¿Hay alguna forma de asegurarnos de que elevemos la oración correcta para que Dios nos oiga? ¿Depende la respuesta de Dios de la forma o vocabulario que usamos en estas oraciones? Hoy aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa la respuesta que la Biblia nos da a estas preguntas. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, ¿Por qué mis oraciones no reciben respuesta? Gracias por acompañarnos hoy. Nos entusiasma poder enseñar la palabra de Dios por esta estación. Estamos muy agradecidos por su compañía cada día, cuando abrimos juntos las Sagradas Escrituras. Por lo que se oye en algunos programas de televisión y se lee en algunos libros, a veces parece que podemos tener mejor posibilidad de que Dios responda a nuestras oraciones si usamos el método correcto para orar, si adoptamos la posición correcta para orar, o usamos el vocabulario correcto para orar. Cuando no recibimos la respuesta que esperábamos, preguntamos, ¿por qué mis oraciones no reciben respuesta? Esta es una de las preguntas que estamos estudiando en estos programas de radio. Estamos enseñándolo, y también hemos escrito al respecto en el libro titulado 10 preguntas que los cristianos preguntan. En este libro tenemos todo este mensaje y mucho más, en uno de los capítulos, junto con todas las notas de referencia al pie de página e ilustraciones. Y así tendrá todo el material que me oye enseñar por la radio sobre cada uno de estos temas diferentes. Hemos hablado en cuanto a cómo vencer la tentación, cómo tener la victoria sobre la ansiedad y cómo hallar perdón. Todavía tenemos algunos temas importantes que considerar y todos son parte de este libro. Y las preguntas que usted ha estado haciendo, o tal vez se las han preguntado a usted, hemos tratado de considerarlas y le decimos lo que sabemos de las Sagradas Escrituras. Espero que usted aproveche la oportunidad para obtener este libro y devorar su contenido, para que usted sepa lo que Dios tiene que decir en cuanto a muchas de las preguntas que, con toda probabilidad, han cruzado por su mente en algún momento u otro. En Momento Decisivo, estamos muy agradecidos por su colaboración, por sus oraciones y compra de nuestro material. El monto total es utilizado para seguir produciendo la programación radial y para crear más recursos en español. No podríamos hacerlo sin usted. Queremos ser fieles y ministrarle a usted cuando usted nos ministra a nosotros. Así que, muchas gracias por su contribución. Ahora, abramos juntos nuestra Biblia de nuevo. Hablemos de ¿Por qué mis oraciones no reciben respuesta? Es primordialmente por consiguiente el hecho del pecado lo que nos impide recibir la respuesta a nuestras oraciones, es el amor al pecado y excusarlo lo que aleja a Dios de nosotros. La oración que Dios quiere oír de nosotros cuando tenemos pecado en nuestras vidas está en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos nosotros, incluso siendo creyentes, pecamos. Y la Biblia dice que si alguien dice yo no peco, es un mentiroso y no está diciendo la verdad. Pero en lo que Dios se interesa es en lo que hacemos cuando eso sucede. Él ha abierto para nosotros un camino para que tengamos perdón instantáneo. Pero si albergamos algo que sabemos que es malo, algo que es pecado, y entonces tratamos de orar, a menudo hallamos que es muy difícil. A veces nuestras oraciones no reciben respuesta debido a oraciones que no se elevan y a pecado no confesado. Y a veces nuestras oraciones no reciben respuesta debido a una mente incrédula. Dice en Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir eso de ser de doble ánimo? quiere decir confiar en Dios y a la vez no confiar en Él. Confiar en Él por un asunto y no confiar en Él por este otro. Creer en Él en esto y no creer en Él en esto otro. Alguien ha compuesto un breve poema que dice: como niños que traen sus juguetes rotos, con lágrimas para que se los reparemos, le traje a Dios mis sueños rotos, porque Él era mi amigo. Pero en lugar de dejarle en paz para que trabajara solo, me quedé con Él y traté de ayudar con maneras que eran mías propias. Finalmente se lo quité y clamé: ¿cómo puede ser tan lento? Hijo mío, dijo Él, ¿qué podía hacer yo? Tú nunca lo soltaste. Ser de doble ánimo no es permitir que la petición vaya, no poder entregarla por completo a Dios, es dársela a Dios y luego quitársela. A veces nuestras oraciones no son contestadas porque las elevamos y después las tomamos de vuelta y tratamos de hallar la solución por nosotros mismos en lugar de confiar en Dios. Y luego, número 4, a veces nuestras oraciones no reciben respuesta debido a motivos impuros. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora, simplemente seamos sinceros en esto, amigos y amigas. Dios no es un genio enorme en el cielo. No es el abuelito dulce que simplemente espera que vengamos y le digamos todas las cosas de oropel, pequeñas, maravillosas que nos gustaría. Tal vez lo hacíamos cuando éramos pequeños, pero la gente adulta necesita saber algo mejor que eso. Dios no está en el cielo simplemente esperando para que uno le dé un timbrazo a fin de que Él pueda darnos todo lo que soñamos sin importar lo que usted oiga por televisión o por radio. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mateo 6:9 dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En la Biblia hay algunas ilustraciones interesantes de personajes que elevaron, y espero que al decirlo lo diga como es debido, que elevaron algunas oraciones bastante necias. Esta es una, por ejemplo, Pedro, abrumado por la repentina aparición de Moisés y Elías en el monte de la Transfiguración, impetuosamente dijo que deberían construirles 3 chozas para los 2 viajeros del tiempo y para Jesús. Quería establecer un campamento en el monte de la Transfiguración porque no quería volver abajo al mundo real. Ahí estaba con Jesús. ¿Quién no quisiera quedarse con Jesús? Pero esa fue una necedad para hacer y decir. Eso no era la voluntad de Dios. Los discípulos Jacobo y Juan, junto con su ambiciosa madre, una vez le dijeron a Jesús: cuando lleguemos al cielo, nos gustaría estar sentados uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Querían asientos de prominencia en el reino. Involucran a su madre en el asunto. Y Jesús les dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Qué había de malo con esas oraciones? La oración era por algo que podían consumir en sí mismos. Querían prominencia, querían poder, querían prestigio. Dios no está en el negocio de responder oraciones como esa porque estamos pidiendo de manera errada. Nuestros motivos no son correctos. Pedro se ganó una fuerte reprensión cuando objetó el plan de Jesús para ir a Jerusalén. Jesús lo regañó y dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Eso va a la médula del problema con las oraciones indebidas. Son egoístas, no están de acuerdo con la naturaleza de Dios, ponen el enfoque en nuestras cosas y no en las cosas de Dios. Alguien ha dicho: pedimos salud no para servir a otros, sino para dedicarnos a vida licenciosa. Pedimos riqueza para que podamos vivir en lujo en lugar de servir a Dios con nuestro dinero. La palabra gastar en el versículo quiere decir desperdiciar o despilfarrar. Dios no nos dará algo simplemente para que lo despilfarremos. Dios se niega a escuchar a los hombres que con anhelo persiguen placeres egoístas. La codicia es idolatría y Dios la detesta. Esto no quiere decir que no podemos pedirle a Dios algo para nuestros seres queridos. Esto no significa que no podemos pedirle a Dios que nos dé nuestro pan diario y supla nuestras necesidades. La clave para entender el versículo es la palabra gastar. es una palabra que significa orar por algo simplemente porque uno lo quiere. No tiene nada que ver con la voluntad de Dios o el propósito de Dios. Es simplemente una oración egoísta. Es una oración frívola. Esta es una buena ilustración. Debemos recordar que el interés último de Dios no es que nuestro equipo gane el partido, sino que Dios mismo sea glorificado en el proceso. Su último interés no es que todos tengamos salud perfecta, sino que elevemos todo gramo de nuestra salud a su honor. Su interés último no es que tengamos un empleo con alto salario, sino que le alabemos por lo que Él provee. Su interés último es que nos consumemos en su gloria, en cualquiera que sea el estado en que estamos. Creo que Dios se deleita en dar incluso las cosas más pequeñas a sus hijos, pero nosotros debemos pesar los motivos de nuestros corazones contra la sustancia de nuestras peticiones. Debemos preguntar, ¿es mi deseo en esto de que Dios sea glorificado en mi vida o simplemente quiero esto por lo que eso tiene para mí? Dios claramente dice que algunos no reciben lo que piden porque piden por las razones erradas. Probablemente usted ha leído esto. Está en tantas tarjetas que he visto en donde venden tarjetas de saludos, pero vale la pena escucharlo en estos momentos. Dice, le pedí a Dios fuerza para poder lograr. Me hizo débil para que aprendiese humildemente a obedecer. Le pedí a Dios salud para hacer cosas más grandes. Me dio gracia para que pueda hacer cosas mejores. Le pedí a Dios riquezas para ser feliz. Me dio pobreza para que pueda ser sabio. Le pedí a Dios poder para tener el elogio de los hombres. Me dio debilidad para que pueda sentir mi necesidad de Dios. Le pedí todas las cosas para poder disfrutar de la vida. Me dio vida para que pueda disfrutar de todas las cosas. No recibí nada de lo que pedí, sino todo lo que esperaba. Mi oración fue contestada. A veces no oramos como es debido. Presten atención. A veces oramos, cámbiese tu voluntad, y no, hágase tu voluntad. ¿Alguna vez han elevado esa oración? Tal vez no con esas mismas palabras, sino, Señor, ¿podemos conversar sobre esto una vez más? Que se cambie tu voluntad. Alguien dijo, cuando oras, ¿das instrucciones o te presentas para el servicio? A veces, número 5, nuestras oraciones no son contestadas debido a conflictos no resueltos. La Biblia dice en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y de nuevo en Mateo 5:23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios ha dejado en claro en su palabra que Él nos acepta basado solamente en la obra que Él hizo por nosotros en el Calvario y nuestra creencia en su Hijo es nuestra única esperanza para salvación. Pero Dios también nos dice en su palabra que nuestra comunión con Él y nuestra relación personal con Él por la oración está condicionada a nuestras relaciones con otras personas tanto como Él mismo. Si yo he ofendido a mi hermano, dice este versículo, debo ir a hablar con él y arreglar el asunto. O de lo contrario, mis oraciones serán estorbadas. Si mi hermano me ha ofendido, debo ir a hablar con él y arreglarlo. O de lo contrario, mis oraciones serán estorbadas. La responsabilidad es mía, en cualquier caso, de arreglar las cosas con mi hermano y entonces venir al Señor con mis oraciones. Nada cancela tan rápidamente la fricción de la vida como la oración. Si te hallas enfadándote cada vez más contra alguien, ora por él. La cólera no vive muy bien en una atmósfera de oración, dice William McElroy. Así que esta es la número 5. La Biblia dice que si uno alberga resentimiento o falta de perdón o enojo en el corazón hacia otro hermano o hermana, eso tal vez no apague la vida de oración de uno, simplemente dice que la estorba, se interpone en el camino. Es casi como que uno viene al Señor con la oración y le oye en los recovecos de la mente decir, ¿has arreglado eso ya? Y eso le quita el filo. Nada es tan importante como mantener una relación personal correcta con otras personas. Y luego, número 6, nos dice que nuestras oraciones no son contestadas debido a un corazón sin compasión. Proverbios 21:13 dice, «El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído». Vaya, esto no es tratar de dar de comer a los que sufren hambre en el mundo, aunque debemos preocuparnos por eso. Esta barrera en la oración es en cuanto a no tener compasión por aquellos que sabemos que tienen necesidad. Y la Biblia dice que cuando albergamos un espíritu inmisericorde, cuando uno no le pide a Dios que le haga sensible a las personas que podemos ayudar, entonces será difícil tener en la oración la relación personal que desea. Y luego, finalmente, la última. Nuestras oraciones no reciben respuesta debido a esposos que no responden. Tengo que decirles que esto es solo para hombres. Las mujeres bien pueden no oírlo. Estoy bromeando con ustedes, por supuesto, porque todos necesitamos oír esto, pero nunca olvidaré cuando primero lo entendí. Leí este versículo y lo leí y pensé, ¿en realidad es esto verdad? Y luego lo volví a leer y cada vez que lo leía, volví a impactarme. Y así voy a leer este versículo y vea si usted da la misma respuesta como yo. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hombres, lo que esto nos dice a nosotros, si somos esposos cristianos y tenemos una esposa cristiana, nuestra relación con nuestra esposa a menudo es la razón por la que Dios no presta atención a nuestras oraciones. Este pasaje de la Biblia dice que los hombres que no tienen la relación correcta con su esposa pueden, por lo menos, hallar que sus oraciones están estorbadas. Es difícil orar por la esposa cuando uno no está queriéndola y supliendo sus necesidades y viviendo con ella de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios, de acuerdo a conocimiento. Por otro lado, simplemente piense el potencial que se envuelve en los dos de ustedes cuando oran juntos por algo. Porque la Biblia dice que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, el Padre que está en el cielo se lo dará. Cuando se ora con la esposa, amigo mío, eso abre un increíble potencial delante de Dios. Sé que la mayoría de ustedes son personalidades tipo A, lo confieso, y orar con la esposa puede ser difícil, pero orar con la esposa es importante. La Biblia no dice que si uno no ora con ella, dice que si no la trata bien, si no la atesora y honra a la mujer en su vida que es su esposa, si no trata de servirle, si su relación personal con ella no es como debe ser, eso afectará la manera en que usted ora y lo que sucede cuando usted ora. Así que ahí lo tienen. Oraciones que no se elevan, el pecado no confesado, mentes incrédulas, motivos incorrectos, conflictos no resueltos, corazones inmisericordes y esposos que no responden. Al mirar a esta lista, nadie tiene, en su experiencia, todas estas cosas a la vez. Tal vez usted mira la lista y dice, ¿sabes? Tengo que verificar esta o esta otra, como sabes. Tengo algo en esta particular. Eso es lo que debemos hacer. Nadie es culpable de todas estas cosas, pero esta es una lista de verificación. Y estas son las buenas noticias en esto, amigos y amigas. No hay ni una sola cosa en toda esta lista que usted no pueda arreglar en estos mismos momentos. La Biblia dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 86:5. El Dios Todopoderoso está simplemente diciendo, estas son algunas cosas, son buenas. La oración se vuelve algo así como un catalizador en medio de todo esto, así que, si estoy frustrado en mis oraciones, voy a ser como un buen hombre de negocios. Voy a anotar en mi hoja de balance esto por un lado y voy a mirar estas cosas y ver si necesito hacer unas cuantas correcciones. Tal vez sea una corrección ligera sobre la marcha. Haga esa corrección. Si necesita arrepentirse de algo, pídele a Dios que le perdone y Él de inmediato lo hará. Y usted estará de nuevo en buenos términos con Él y su vida de oración será energizada. Alguien tomó este pensamiento y cambió la letra del himno Asombrosa Gracia, de modo que dice lo siguiente, oración asombrosa, qué dulce suena eso, que salvó a un desdichado como yo. Yo era ciego y fui hallado, estaba ciego, pero ahora veo. Por muchos peligros, trabajos y preocupaciones ya he pasado. Fue la oración la que me trajo seguro hasta aquí, y la oración me llevará al hogar. Quiero darles un breve paradigma que encierra todo lo que he dicho en cuatro declaraciones. De esto es de lo que se trata. He anotado en el frente de mi Biblia, y esto es lo que dice, cuando oras, si la petición es errada, Dios dice no. ¿Cuántos saben que no es una respuesta? Nosotros tratamos de enseñar a nuestros hijos, pero no nos gusta cuando nos la dicen a nosotros. Sí es la respuesta que queremos, pero no es una respuesta. Y estoy muy agradecido por las ocasiones en mi vida, al mirar hacia atrás sobre mi hombro, cuando he orado por algo y Dios ha dicho no. No me gustó al momento, pero ¿cómo lo veo ahora? Así que, si la petición está errada, Dios simplemente dirá no. Y eso es lo que usted recibe como respuesta. Si el momento es errado, Dios dirá despacio. Y a veces, y esto ha sido el punto principal del mensaje hoy, le pedimos a Dios algo y estamos equivocados. Algo está pasando en nuestra vida que hay que arreglar. Y cuando eso sucede, Dios dice, crece, madura, arréglalo. Y las buenas noticias es que si lo que pedimos es correcto y el momento es correcto y uno está bien con Dios, Dios dice, adelante. Me encanta una paráfrasis porque me ayuda en mi propia mente simplemente pensar eso respecto a la oración. Quiero saber que Dios responde a la oración. Él me ha respondido a muchas oraciones y continúa respondiéndolas por mí todos los días. Pero yo soy como usted. Sé que puedo ser mejor en esto de la oración. Estoy seguro que cuando hayamos terminado nuestras vidas y miremos hacia atrás sobre nuestro hombro y alguien dice, si pudieras hacer algo mejor, ¿qué sería? Alguien le hizo esa pregunta a Billy Graham y él dijo, si pudiera hacer algo mejor, oraría más. Habría orado más en mi vida. Todos nos sentimos así. Alguien dijo que si uno quiere vaciar un auditorio, hay que anunciar que se va a predicar sobre la oración porque nadie vendría. Debido a que todos tienen un cierto sentido de culpabilidad en el corazón de que no oramos como deberíamos. No es así. Es un pensamiento algo sombrío, pero es un buen testigo. Así que, saben, esto no es para hacer que nos sintamos culpables. Esto es para ayudarnos a saber cómo podemos ser más eficaces al orar. Tengo en mi vida, en estos mismos momentos, unas cuantas cosas para las que, en realidad, necesito a Dios. ¿Qué tal usted? Quiero asegurarme de que no tengo nada que se interponga en el camino para que Dios pueda oír mi oración y responderla. Espero que usted se sienta igual. Una señora vino para hablar conmigo y me dijo, he estado orando por mi padre y él se está acercando al fin de su vida y parece que Dios no me oye. Yo le dije, Howard Hendricks era un buen amigo mío y una vez me dijo que él oró por su padre todos los días. Por 72 años, y al mismo fin de su vida, antes de morir, se convirtió a Cristo. Todo lo que puedo decirle es que si usted está orando y parece como que Dios no está respondiéndole, recuerde que Dios no está sujeto a su calendario. Y así, usted debe continuar orando fielmente todos los días, pase lo que pase, no se dé por vencido, no se rinda, siga orando. Y recuerde que Dios le ama y desea que usted empiece a aprender cómo sujetarse a la realización de la voluntad de Dios. Dwight L. Moody viajaba por barco un día en los Grandes Lagos cuando de repente surgió una feroz tormenta. Los demás pasajeros se agazapaban por el miedo. Incluso empezaron una reunión de oración improvisada pidiéndole que Dios les liberara de la tormenta. Moody parecía que no se unía a esa reunión de oración. Cuando le preguntaron por qué, él respondió con estas palabras. Tengo una hermana en Chicago y otra en el cielo, y me da igual a cuál veo esta noche. Yo no estoy en ese punto, amigos, todavía. Hay un nivel de fe al que todavía no he llegado, pero esa es una gran ilustración de lo que significa descansar en la providencia de Dios. Él le ama, Él se interesa por usted, Él quiere que sus oraciones reciban respuesta. Así que, asegurémonos de que comprendemos que una de las razones por las que la mayoría de nosotros no recibimos respuestas es porque no se lo pedimos. No tenemos porque no pedimos.